La brújula del coleccionista. Un programa fuera del tiempo. Como coleccionar. Experiencias. Vivencias. Imágenes. Saber. Colecciono porquerías, color y olor insano. Buscamos partes de un todo. Superamos el caos. Unimos detalles inútiles. ¿Acumulamos? No. Coleccionamos. El miércoles 13 de noviembre del año 2013, la banda Persona, oriunda de Buenos Aires, se presentó en la Rioja Capital en Espacio 73, en conjunto con la banda La Tumba del Alca, con quienes comparten amistad e integrantes, y la banda local Ensamble Peripecia, la que los acercó hasta aquí. Fuimos a entrevistarlos antes de su partida en un ambiente muy agradable donde se hospedaban y logramos que nos compartan su alegría de estar en la provincia y algunas anécdotas para coleccionar. Bien, buenas noches. ¿Cómo te presentarías? Santi. Yo soy Santi, bajista de Persona. Y también soy guitarrista. De hecho, en Persona toco algunas canciones, la guitarra. Y también toco guitarra española en un ensamble así acústico, más tipo orquestita, que se llama Julio Agosto. Y me gusta componer y arreglar. ¿Cómo llegó la música a tu vida? Por mi familia. Mi vieja canta y toca. Hace muy como cada tanto, y como, pero canta muy lindo. Y mi viejo tocaba y cantaba también, y como que mis hermanos también. Y justo aparte, el otro estaba pensando en mi colegio, tuve como un grado muy musical, que todos tocaban algo y como que estaba la idea de armar una banda y empezamos con cada uno a elegir ahí. ¿Cuál fue la primera música que escuchaste? ¿Qué recuerdes? Que recuerdes medio horrorosa. Es tipo el Taki Ongoy de Víctor Heredia, que es como un disco espectacular, pero que lo escuchás hoy, el chorro de la guitarra te hace querer morir. Pero nada, para un niñito de 4 años era tipo... Después. Y mi vieja, me acuerdo que me había enojado una vez mucho porque me trajo un disco de Queen, de grandes éxitos. Tipo, ¿qué mierda es esto? Yo tenía 6 años y me rompió la cabeza. Y lo mismo El Amor Después del Amor de Fito Páez. Y por esa misma época, un poco más, no, más adelante, Sui Generis. Y la última, así como que medio que sabes que te enfermas. Pequeñas revoluciones musicales de la vida, fue con Nirvana. Sí. Sí. Esas fueron como las puertas de entrada a la música. Primer instrumento. Por esto de la banda en el grado, como que yo, viste que un poco elegís por descarte. Como lo que va quedando en el grado según cuán alto estés en el ranking de los que pueden elegir instrumento. Entonces fue como que yo estaba todo medio dado y faltaba alguien que tocara la batería. Yo tengo un hermano bastante más grande que es batero y que es bastante chamullero. Entonces como que me dijo, me iba a regalar pedazos de bata, y yo como que dije, bueno, yo toco la batería, bueno, dale. Y después a uno del grado le compraron una batería. Fue tipo, che, Santi, no toca más la batería en la banda. Pero bueno, toco el bajo. Bueno, dale. Y después a otra le regalaron un bajo y puso a tocar. Mi mejor amiga de ahora, de la que conservo aquella época, le invitaron a tocar el bajo y a mí otra vez me echaron antes de haber empezado siquiera. ¿Cuántos años tenías? Y 12, ponele. 13, no sé. Algo así. ¿Después? Y mi hermano ahí, como que yo ya le había hablado, mi otro hermano que es bajista, tengo muy patente la memoria de que, como digo, que yo ya me imaginé que me iba a regalar el bajo, él me había tirado una onda, pero no sabía muy bien. Y me acuerdo muy bien de que un día nosotros vivíamos, yo vivía en Capital y después nos vamos a una quinta. Y me acuerdo como de estar en la casa y llega mi hermano a la quinta, a la puerta de la quinta, los perros salen a ladrar así, y yo salir a la puerta y ver lo que estaba tipo atrás de la tranquera con, no tenía un mango y tenía un Fame re viejo, espectacular, un Yamaha divino, que lo trajo en un bolso, como con las mangas del bolso, y entonces le salía como el mástil por acá atrás del bajo, tipo un He-Man musical. Y acá así, y yo lo vi y dije, él me lo trajo, y ya sabía, me lo había venido a regalar. Y arranqué con el bajo, me puse mucho con el bajo, me encantó. Y después me pasé la viola, como que un día me pasaron los acordes mayores y menores, y llegué a casa y saqué a Bauta Girl, el primero de Bleach, de Nirvana. Ah, sí, a Bauta Girl. En el segundo. Segundo, ¿no? Bleach. Sí, el primero tipo. No. Eso. Después de todas. Tipo, dos acordes y fue tipo, ah, yo puedo sacar un tema de oreja, vamos, carajo. Qué bueno, si yo puedo. Ya está. Y como Nirvana es tan fácil, aparte, como que si te gusta mucho, es muy fácil de aprender. Como es muy bueno que te guste esa banda y esos pibitos, porque son los temas, son lo más fácil y re criterioso, aparte, como que muchas datas de melodía y armonía fácil y hermosa. Sí, yo saqué el bajo con mayor. Y te era tipo, era lo soy más. Lo más. Yo ya sé, claro. Y hoy como que tengo más, como me gusta mucho como arreglar y como pensar distintas voces, y eso la guitarra es como en ese sentido me resulta más completa. Pero el bajo me encanta, tiene algo que me gusta. De hecho disfruto mucho tocar en persona, el bajo es como... Pero creo que soy más guitarrista que bajista. Bien, esa, ahí tenías cuando te dieron el bajo, el primer bajo. Y 12, 13. Después banda alguna pasional. Y ahí como que medio que yo, esto estaba bastante bajo en el ranking ese que le decía, de lo, y como que por empezar a tocar me hice amigo de los pibes más grandes del colegio, que, tipo los que estaban en cuarto, quinto, y como que subí de estatus social. Porque los que fumaban cohete, como, algo, como y no sé. Me empecé a juntarme con ellos a tocar y tuve como un par de banditas medio pasajeras ahí con varios. Y mucho grunge. Como que esa era la época que estaba el palo con Nirvana y mucho acorde de quinta y... ¡Ah! Y Persona... Lo de Persona tiene mucho que ver... En realidad todo como que también tiene... Viene de esa época, de cuando era muy, muy pendejito. Porque Persona es la chica esta a la que le regalaron el bajo y que por la cual el líder del grado decidió sacarme de la banda porque ya había bajista, era esa amiga de los chicos de Esteban y Lucas, de Persona, porque son de Mashwitz, yo vivía en Delviso en esa época, ya nos habíamos mudado con mi familia a Delviso, y con Vicky íbamos al mismo colegio, y cuando en el secundario empezamos a tocar, y ella siguió tocando, y nos juntábamos a zapar, nos conocía a los pibes zapando ahí en casa, nos juntábamos, armábamos una bata, un equipo de viola, metíamos un micrófono dinámico dentro del piano, que estaba tipo un semitono más grave, todo desafinado, y nos quedamos hasta las 5 de la mañana zapando. Y ahí me empezó a ser amigo Esteban, después, y Lucas era medio una... En ese momento laburaba de seguridad en un barrio cerrado, y era como... Todos me hablaban del hermano violero de Esteban, que la rompía, y yo decía, le quiero conocer. Y nos conocimos y pegamos mucha onda, yo vi Persona, me encantó. De hecho, el día que lo conocí a Lucas fue viendo Persona. Me encantó, me partió la cabeza, fue como... Fa. Como de a poquito yo dejé un poco de escuchar rock, pero me sigue encantando, y ese día me acuerdo que me quedé tipo, me voló la cabeza. Y había otro bajista que como me había reemplazado a otro bajista que había, y como nunca había terminado como de, como no era bajista tampoco. Y como que en un momento hablaron con él y entré yo, fue esas cosas medio raras, traicionero, hijo de puta. Y empecé a tocar ahí, a los, no sé, hace 5 o 6 años ahora, más o menos. Hace 5 o 6 años atrás, ¿cuántos años tenías? Y tendría 21, 22, ponele, 22 o algo así. Ajá, ¿y es lo que esperaste, Persona, en algún momento? Y fue raro porque yo como que, después como con esto de tocar más la guitarra, me fui como, y tocar mucho guitarra española, me fui como que dejé de escuchar mucho rock. Me seguía gustando mucho y siempre como cada tanto me clavo algún disco de rock. Como que me gusta mucho la textura rockera, pero empecé a conectar con otra música más tranca. De hecho, lo que hago con la otra banda es como acústico, es un septeto acústico, nada que ver, así tipo orquestita chiquita, dos violines, trombón, hubo flauta traversa, trompeta, son dos guitarras con trabajo, percusión, y después, no sé, fue variando como la fila de instrumentos que había como para los arreglos. Y lo de Persona fue como, no sé, como mantener ese lado mío que había tenido re presente del rock. Y como que muy naturalmente, como de hecho, no sé, es como lo que el lado por el que más estoy unido a la música de esa época. Que yo en casa rara vez ahora clavo un disco así de, no sé, Alice in Chains, que me la pasé escuchando. El otro día viniendo para acá pusimos, yo había pensado, ¿qué ganas tengo de escuchar Alice in Chains? Y en el auto le dije a Lucas, ¿trajiste Alice in Chains? Sí, traje 2 discos. Ponete uno. Y me encantó. Tiene una cosa buenísima. me sirvió para mantener eso vivo y me lo re disfruto. O sea, con personas es como que aparte rock bastante al palo y me recontrameto, re entro en eso. Disfruto mucho tocar. Y en tus otros proyectos, o sea, ¿cómo llegaron a vos y qué es lo que te mantiene en esos proyectos también? Y es que aparte, creo que el factor común es que somos muy amigos. Con los pibes de las dos bandas se generó como una cosa de que es como mucho trabajo porque le ponemos mucha cabeza. Con Persona últimamente le empezamos a poner más tiempo y más trabajo, antes no tanto. Pero como que, más allá de como que laburamos mucho a pesar de eso, como de ser muy amigos, y hay como un clima de laburo muy piola. La otra banda se llama Julio y Agosto, y también somos siete, y es como que viajamos juntos y la dinámica es muy así, muy parecida a esto, ¿viste? Como, conozco gente que está en proyectos donde no tiene tanto en común con la gente con la que está, ¿viste? O que es medio equipo de fútbol, esa cosa como de que alguien criteriando y metiendo músicos, que está bueno, digo, es otra manera de hacerlo, pero que no sé si podría sostener. De hecho, me pasó de estar en proyectos así e irme. Pasar un tiempo, como tocar con alguien que me divirtiera, que me dijeran qué hacer, porque de repente puedo estar en proyectos donde metíamos todos mucha cabeza y, como, y de repente estar en uno que me dijeran tocar, tipo, esto, la 7000, y como y meterme ahí y estar, tipo, sin pensar. Me gustaba la idea, pero los termino dejando, así. Y con Julio Agosto, a través de otro amigo de la infancia, que me presentó como a gente con la que él hizo el secundario y... Y también, el primer día que conocí a contrabajista fue tipo, toco el contrabajo, yo toco la viola, podemos juntarme alguna vez. Bueno, dale. Y ese mismo día fui a la casa, zapamos un rato y a las 2 semanas nos volvimos a juntar, a las 3 semanas nos volvimos a juntar y nos seguimos viendo, como en paralelo a que nos fuimos haciendo amigos, seguimos tocando y como medio que eso terminó decantando en que entró el hermano de él, después entró un violinista, una flautista, y se, pero también como de ahí de mucho de como desde compartir la música de un lado muchísimo más ocioso y más como sin dirección. Y ahora sí, laburamos gocha y como con mucha... conciencia de objetivos y eso, pero como que en aquel momento pues fue muy así. La maduración musical, ¿qué es para vos? Y encontrar qué es lo que de repente más te divierte, lo que mejor haces, y no sé, y poder explorarlo más a fondo. Yo justo tengo como que me está costando un poco eso. Como no tomé tantas clases como me hubiera gustado, y poner ahora me cuesta leer y tengo ganas de empezar como a arreglar, y para arreglar tengo que tener como mucho más fluido el lenguaje, y entonces estoy tomando clases yo ahora con un pibe particulares de lenguaje musical y escritura y eso, pero me cuesta sentarme a no sé, tengo que desgrabar los temas de Persona para registrarlo, ponele ahí, y estamos ahí como, no me siento hacerlo, me cuesta como, el chabón me da tarea, yo me voy re entusiasmado. Una sola vez desgrabé la primera parte de un segundo movimiento de la séptima de Beethoven, y fue tipo, sí, tengo que hacer siempre la tarea, esto es lo más, y no encuentro los momentos después, no me... Pero como que creo que tiene que ver con eso. Yo ya me di cuenta que quiero arreglar, que me gusta componer y arreglar, y estoy tratando como de un poco equiparme para poder hacerlo. Pero tardó. Fue como algo muy natural. Ahora, ¿qué ves desde que tuviste el primer contacto con la música hasta hoy, ¿no? ¿Y cómo te ves en un futuro? Mira, me imagino, me acuerdo como cuando empecé a tocar y lo disfrutaba un montón. Me acuerdo que le decía a mi vieja, no sé qué hacía antes. No me acordaba, yo llegaba muy tarde del colegio, estaba todo el día en el colegio. Llegaba 5:30. Y agarraba la viola de una y no me acordaba, le decía, no me acuerdo qué hacía antes de empezar a tocar la guitarra, en qué invertí el tiempo, que ahora le invierto a esto, no, como no, realmente no me acordaba. Y ahora también lo disfruto mucho, le pongo mucho y siento que va a ir por ese lado, medio como mucho por el disfrute. Y últimamente estoy tratando de buscarle algún lado también más productivo para poder dejar de laburar en la semana y tocar los viernes y sábados a la noche. ¿Y qué laburo? Laburo en una editorial, soy corredor, entonces medio que estoy toda la semana con la bici por la ciudad, 200 cuadras por día, de lunes a viernes, recorriendo la ciudad, muy grande y muy jede. Pues hasta hace poco tiempo laburaba, estuve 2 años y medio, 3 años en un colegio, en un comedor de una escuela enorme, de 400, una matrícula enorme, y comían todos los pibes juntos, y yo estaba medio como de moderador divertido, evitando que revoleen comida, pero a la vez estoy tratando de no militarizar la cuestión mucho, porque las escuelas del Estado tienen una dinámica re rara, ¿viste? Los escalafones y eso, y me está haciendo mal la garganta, ya como que, y pude dejar. Y voy a dejar también eso. La editorial ahora en diciembre ya también dejó de laburar y medio como que es el último laburo no musical que tengo así. Después de haber estado dando clases, un montón. Particulares. Y quiero empezar, estoy también dando un taller de composición de canciones en Matienzo con 2 pibes de julio a agosto. Estoy tratando como de tirar todo para ese lado, ¿viste? ¿Cuándo fue el momento en que hiciste, o sea, si es que hay o existió el clic de decir esto es lo que quiero? Y para toda la vida. No hace tanto, porque yo estaba en letras hasta los 23, ponele, o 22, fue cuando empecé ahí con las bandas. Y fue después de 3 años de laburo con las bandas y de ver que como que empezaron a salir cosas. Como que a los 25 años, ponele, de, así de, como de dedicarle mucho y empezar a ver que metíamos toques con más gente y el proyecto se podía permitir pagarse la grabación de un disco, editarlo y de ver que funcionaba de a poco. Eso habrá sido hace 3 años, calculo. Que grabamos con personas, grabamos con Julio Agosto, empezaba como a ver resultados más concretos de como de la relación con la música. Y ahora es un tiempo que también estoy más decidido a eso, dejar de laburar de otras cosas y ver, o sea, ponerme sí o sí en la situación de tener que ganar guita con lo que me gusta hacer. El público, ¿qué significa? ¿Qué? Y justo creo que nosotros tenemos proyectos con los que estoy, los proyectos que comparto, con donde es muy linda la relación con el público en persona, porque son como que hay una cosa medio rara de que son los pibes, como que son nuestros amigos, y la gente de la tumba, como que los que nos están siempre viéndonos. Nosotros no tenemos un público ni a palos como armado, pero hay como unos incondicionales que es como una cosa de mucha cofradía, ¿viste? De que medio que sabés que si hay una fecha grande o hasta no importa, o sea, cualquier fecha como que contás con ellos y sabés que están ahí, que te divertís, que te agitan el lugar. La fecha que hicimos en Escobar para juntar fondos para poder viajar un poco más holgados y todo, fue una fiesta espectacular y éramos los que estábamos acá. O sea, con mucha más gente, por suerte, pero como que el grueso y por lo que la pasé súper bien, digo, están todos los chicos. Y en julio y agosto también, como que hay una cosa como de que se, una relación con el público muy laxa, me parece. ¿Y el público, por ejemplo, de La Rioja? Y ayer estuvo hermoso. Nosotros nunca, con personas nunca viajamos tocando. Pero tengo ganas de ver cómo hacer el viernes, porque lo del otro día fue tipo teatro y es una relación distinta a la que solemos establecer con la gente cuando tocamos también. Como la gente de Dorapa y agitando más el otro día era como... Pero nada, la verdad es que hasta ahora lo más. Porque de hecho Aymara fue del lugar de público que hizo toda esta movida. Así que como que medio que ella estaba ahí abajo viéndonos y era a la vez la que nos había traído. Me parece que es medio eso. ¿Coleccionas? Cuando era pendejito... Soy bastante obsesivo, desordenado, pero obsesivo. Y cuando era chico coleccionaba piedras, como minerales, y me flasheaba, me encantaba. ¿Sí? ¿El chico también? ¿Posta? ¿De verdad, boludo? Increíble, boludo. Ahora lo voy a decir. Podemos cambiar. Los tengo todavía, boludo. Están en el mismo mueble cuando tenía 11 años. Yo, el pendejo, quería ser científico también. Como que hasta que entró la música, que era tipo la ciencia, era como una, así, tenía una cosa de... Lo de la geología, fue tipo, mis viejos me llevaron a la facultad de geología a hablar con una madre del colegio con la que tenían onda para que me mostrara su laburo en la facultad y poder recorrer los pasillos. Me llevaron como a ver algunas, también como muestras y a charlar de ellos. Como, yo, re piola mi viejo, ahora que me doy cuenta. Como que me reagitaron con eso. Igual no resultó siendo, pero como que la ciencia era algo re importante y coleccionaba eso. Y después no puedo tirar nada, así que tengo en mi casa, me cuesta mucho deshacerme de las cosas, así que tengo una colección de, no sé, papeles, agendas viejas, revistas. ¿Qué opinas, qué le dirías a la gente que piensa del arte, ¿no? Todas las formas, que no se puede vivir o que no se puede. Que es complicado. La verdad, como que ya hay que saber que te metes en un terreno como que, digo, mucho esfuerzo. De repente, si te gusta el camino fácil, no es para vos, porque eso, tenés que mucho tiempo laburar hasta que por ahí puedas hacer que tu proyecto funcione. Pero que me parece con la música es laburo, tanto a la hora como de perfeccionarse con el instrumento o de encontrarse con el camino que uno quiere en la música, es como insistir y darle de nuevo y volverlo a tocar y volver como... Y, nosotros como que somos bandas nuevas, pero hace 6 años que estamos laburando todos, más o menos, como mis amigos y la gente de mi edad, que es un montón de tiempo, ¿viste? No sé. Digo, con persona, con La Tumba del Arca, yo después antes cantaba en una murga estilo uruguayo, que también fue como medio, en su momento me ayudó mucho como a mi búsqueda musical, porque arreglaba también ahí el coro, tuve 3 o 4 voces y fue... Y los pibes, yo me fui de la murga hace un tiempo, porque como que no era más lo que estaba queriendo hacer con la música, pero los pibes siguen y también los veo hace 6 años laburando y de a poco empiezan a aporte con lugares más grandes y ya estamos todos como en eso, viajando, bandas amigas como metiendo viajecitos cortos, pero viajecitos y pudiendo sacar discos. Es insistir y no parar. Para mí es eso, trabajo. Y se puede, se repuede. Un libro, un género y un autor. Y un libro, a mí me gusta mucho Salinger. Creo que Flannery O'Connor. Género, me gusta, estoy como muy enganchado, me gustaba mucho leer novelas y estoy muy enganchado con las novelas cortas. Tipo, Flannery O'Connor o los de Salinger, que son como 2 novelitas chiquitas en un libro. Y Salinger, el autor. ¿Una película, un género, un director? Y yo de cine no... O sea, me encanta, pero no es un género que curta tanto, pero disfruto mucho, no sé, lo que hace Wes Anderson por ahí, no sé. La primera que fue la primera que vi, me encantó, me acuerdo, fue tipo... De hecho, ahí conocí a Elliot Smith, que fue de Los Excéntricos Tenemos, ¿no? Muy linda peli. ¿Una banda, un género, un disco? Una banda, Pez, género, no sé. Y disco por ahí elegiría el Unplugged de Charlie, creo. La comida. Comida. Ah, estoy flasheado ahora, descubrí las coles, boludo. Brócoli, coliflor, gratinado. Yo digo, ¿cuánto tiempo perdí? ¿Qué boludo soy? Estoy que no puedo parar, boludo. Toda la semana tengo coliflor en la heladera, estoy ahí. Al vapor y después al horno para gratinar. ¿Sos de cocinarle a mí? Me da miedo arruinar la, como quemar la comida y dejar a 7 personas sin comer, entonces me anulo mucho a la hora de como hacer cualquier cosa para mucha gente, pero me gusta cocinar. Cuando de repente conozco a alguien y empiezo a salir o eso, como que si es más íntimo, me redisfruto de cocinar. Y no cocino tan mal, pero lo hago poco. Me da como, más porque me da miedo que porque no me guste. Los medios de comunicación. Y es que en definitiva hoy por hoy pienso más en corporaciones que en otra cosa, entonces ya como que con eso en el medio, esa distorsión me parece como que... Internet es una herramienta muy buena como para que haya más flujo de información y de voces, me parece que es una apuesta re interesante. Yo no, hay como una dimensión técnica que creo que habría que poder abarcar para hablar más de esto, pero en principio sí, desde la ignorancia y el sentido común, me da como, el otro día hablaba con amigos, que es como unas pocas cosas que me da esperanza a la hora de pensar que se puede llegar a revertir alguna manera de funcionamiento del mundo, así tal como es ahora. Un software. Y ahora estoy recopado con el Ableton Live. Hice un curso hace un tiempo y estoy ahí remetido como... Porque me estoy también queriendo hacer música para cine y eso. De hecho, hice un par de cosas. Y para el audio está bueno. No es tan versátil para grabar audio, pero como que me entendí bien y me sirve. De hecho, estoy editando ahora un recital de persona como con eso y me siento muy cómodo. Y para todo lo que... Como otras cosas que estoy con ganas de explorar de instrumentos virtuales y cosas MIDI y música electrónica también está buenísimo. Y estoy... Ahí me traje la compu acá al viaje para laburar un poco con la persona y para volver un poco en Ableton ahí. Estético. Filtro a través del cual se ven las cosas, no sé. A mí me mancha otras cosas de la vida, como que me doy cuenta que está mal, pero no sé. Tengo la sensación de que se me metió demasiado el mundo así como Hollywood en la cabeza, ¿viste? Y tengo como ese filtro estético para las cosas que genero como impresiones así como medio de peli o de libro de los días, y si pasa algo que va como en contra de esa impresión general, no me gusta. La familia. Y para mí fue un lugar de mucha ayuda, mucha contención. Mi vieja como que me ayudó mucho a poder elegir esto y elegirlo tranquilo y despacio. Es un lugar de conflicto, de encuentro y de ayuda y de disfrute. Linero. Y estoy con el Churi en esa. Que esa parte de su entrevista sí la escuché. No escuché de las piedras preciosas, pero que está bueno poder tenerlo porque nos encanta grabar discos y a veces es un poco caro. Salvo que seas Mateo, que es un busca. Pero... Por lo menos por cómo encargo la música, yo me doy cuenta que me sale plata y está bueno. Es muy feo cuando tenés que parar un proyecto por no tenerla, pero... En medio, ¿no? Sí, si la perseguís, por lo menos por la experiencia que tengo, te termina eventualmente derrapás en algún u otro sentido. Bueno, la cuestión es el principal rasgo de su carácter. La ansiedad, quizá. La cualidad que prefiere en un hombre. Es un compañero. La cualidad que prefiere en una mujer. Y medio que lo mismo, sí. Lo que más aprecia de un amigo. Qué monotemático. No sé, va todo por ese lado, me parece. Bueno, como algo de la de un nivel de intimidad o de confidencia como más profunda. Y me gusta que no me digan, que no me... La honestidad yo no, como un rasgo en sí no me gusta, ¿viste? La gente como que no tiene mucho, sabe dónde depositarla, no me cabe. Prefiero como la gente que te dice cuando estás equivocando, pero que si te tiene que mentir, te sabe mentir un poco. Pero va por ese lado, como de acompañar eso. ¿Principal defecto? Y yo creo que eso que decía, lo ansioso, atolondrado, como no me detengo mucho a... Sí. Pienso demasiado, soy muy como obsesivo a ese nivel, muy neurótico, pero a la vez como hay como una dimensión medio de un acelere que me hace contraproducente. ¿Ocupación preferida? Y músico, sí. ¿Cuál sería su mayor desgracia? O sea, yo también, no poder tocar. Ahora lo peor, o sea, quedarme sordo o quedarme... O que me pasa con las manos, o que es no poder tocar, es la pasaría para el orto, pero muy mal. Me estoy como sintiendo ahora la mierda que sería de solamente pensarlo. ¿Qué quisiera hacer? Y toda la vida músico. ¿Eres de ficción? Estaba pensando porque la escuché, pero... Y creo que me gusta mucho eso, como que con los personajes de Salinger hay algo que me parece espectacular. Holden un poco, pero me parece que más me pasa como con esa cosa medio colectiva que tiene la familia Glass. Algo de Seymour o de Franny, me parece así súper espectacular. Héroes de la vida real. Y Charlie, uno. Mi viejo, otro poco. Tengo algo con los que sí se animaron a hacer la revolución, que me genera una admiración medio irracional, medio infantil. Así como la figura del Che me parece como, no sé, como un rasgo súper adolescente que tengo, pero que no me lo puedo sacar. Quizás porque me da culpa no militar, o creo que tendría que hacer algo como meterme más. Estuve militando hace un tiempo, pero después dejé. Era una organización de vivienda que había abierto un bachillerato popular. Tiene una dimensión muy linda. De hecho, como que yo no me fui por... Me fui más por una cosa como de no compatibilidad con... De los sábados de 5 horas de coordinación y las pruebas de sonido y los toques. Y también con medio... También un poco esto del laburo y la guita... Tiene esa cosa de tener que andar recortando proyectos que por ahí no recortarías, ¿viste? Eso de la plata es un bajón. Empieza como a jugar, como porque tenés que, no sé, yo estoy viviendo, digo, pago el alquiler y... Tienes que pagar. Hay que pagar lo que sea. Si no, me tengo que ir a vivir o con mi hermano otra vez o a Del Viso y no, ninguna de las cosas me funciona por ahora. ¿Qué dones naturales quisieras tener? Oído absoluto. Me gustaría mucho. El otro día vi un video de una nena de 3 años que le toca el piano y ella da la vuelta y dice... ¡Fa! ¡La demol! Sí, todo tenido. No puede ni hablar y te clava, tipo, me da una envidia. ¿Cómo le gustaría morir? De viejo pero entero, inesperadamente. Tipo a los ponele 74 y que todos digan, qué raro, estaba re bien, estaba reactivo. La semana pasada había terminado de grabar un disquito, fue a pescar con los nietos y se durmió y no se levantó. Estoy como con eso de que la vejez es rara. Estaba presente de su espíritu. Inquieto, medio inquieto, sí, tratando como de sacarme la ficha. Empecé terapia hace 3 meses, 4, estoy ahí con eso a pleno. Ah, ¿con qué música querías esto? Y estoy... otro disco que me gusta mucho, que lo había pensado mientras meaba y ahora me olvidé, y que hubiera puesto ahora recontra, es alguno de Penguin Café Orquestra. Thank you. Ahora te presentamos en La Brújula del Coleccionista el tema El Eternauta, de Persona, y pertenece a su EP denominado Inconcluso. Esto fue la quinta edición de La Brújula del Coleccionista. Los invitamos a escucharnos en una próxima entrega a través de labrújuladelcoleccionista.blogspot.com.ar. Gracias.